Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 54. Y el índice de rayos ultravioleta va a estar alto, de una escala del 1 al 10 va a estar en 6 y lo va a alcanzar a las 3 de la tarde lo más alto, ¿ok? Pero realmente va a empezar fuerte desde temprano. En estos momentos se registra un viento de 11 millas por hora, una humedad de un 34% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, viernes 27, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 56 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 87 grados, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo 29 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 59. Y para el próximo lunes 30 de septiembre se esperan máximas de 81 grados, mínimas de 51 con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sigue el calorcito estos días, empezando la próxima semana descienden nuevamente las temperaturas. Recuerde que ya el próximo martes, si Dios quiere, vamos a entrar al mes de octubre, para que pues disfruten de estos días de calorcito y pues para que hagan sus planes este fin de semana.

Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. Autobiografía de un coco. Nací en la copa de un árbol robusto que había crecido en un suelo arenoso a lo largo de la franja de la costa. Desde mi atalaya disfrutaba de una vista fantástica de cuanto me rodeaba. Era muy feliz y me sentía orgulloso de ser un coco. Creía que mi padre era maravilloso, hasta que un día oí que varios transeúntes le maldecían a él y a toda la familia. Si no recuerdo mal, uno de ellos dijo: ¡qué calor hace hoy! Si al menos este maldito cocotero nos diera sombra. Odio los cocoteros. Tan rugosos, tan feos y deformes, sin hojas, ni flores, ni siquiera aroma. Esto me hizo sentir tan desgraciado que algo cambió dentro de mí. ¿Cómo es que no lo había visto antes? Realmente era feo, casi deforme. Me sentía avergonzado y decidí que no dejaría jamás que nadie viera mi fealdad interior. Comencé a construir a mi alrededor una capa muy densa, dura y peluda para proteger mi interior de las miradas. Después de todo, evidentemente no había nada bueno dentro de mí. Si alguien me hubiera visto por dentro, me despreciaría y rechazaría aún más. Por eso, tejí a mi alrededor una capa áspera, peluda, de color pardo, desagradable al tacto, para que nadie se atreviera a tocarme. Odiaba que me tocaran o me acariciaran. Al cabo de unas semanas que pasé deprimido, meditando sobre mi desgracia, y sin apenas hablar con mis hermanos y hermanas, me vi de repente sorprendido por un impetuoso temporal. Todos éramos sacudidos violentamente, y aterrado me agarré a mi padre, temiendo ser arrancado del árbol. Pero fue todo inútil. Perdí el control y sentí que era arrojado con fuerza hacia abajo, cayendo en el oscuro vacío. Me encontré aturdido en el suelo, magullado y dolorido por el golpe, solo y temblando de miedo. Pensé que lo único que me quedaba era esperar la muerte. Estaba claro, había sonado mi hora. Cuando un grupo de aquellos curiosos y odiosos transeúntes se acercó a mí. Mas, qué sorpresa grata fue para mí oír que uno de ellos decía: ¡mira qué coco tan bonito! realmente es una suerte haberlo encontrado, sin apenas dar crédito a lo que oía. Sentí que me levantaban y agitaban junto al oído de un joven. Su nariz comenzó a olerme y sus labios murmuraban, dirigiéndose directamente a mí. ¡Qué coco tan fresco, dulce y sabroso debes de ser! Me alegro de verdad de haberte encontrado. ¿Cómo? ¿Yo fresco y dulce? Tenía que haber algún error. Ciertamente, yo no era más que algo estúpido, deforme, feo e insípido, que se contentaba con que lo dejaran en paz. El muchacho comenzó a quitar con mucho cuidado los pelos ásperos y pardos que había hecho crecer a mi alrededor para protegerme. Lo hizo con gran delicadeza, como si deseara no hacerme daño. Por primera vez en muchos meses, volví a sentirme feliz de nuevo, sin darme cuenta que el muchacho cogía una piedra grande y comenzaba a golpearme con fuerza, con mayor rapidez y energía cada vez. No dejaba de darme golpes. Gritando de dolor, quería preguntarle qué buscaba y pedirle que parara. Yo creía que debería saber que dentro de mí no había más que fealdad. ¿Qué esperaría encontrar debajo de mi dura corteza? Unos segundos más tarde, se escuchó un fuerte chasquido y sentí que me partían en dos. De mis heridas comenzó a rezumar un jugo, y con gran sorpresa mía, el chico y sus amigos intentaron beberlo. Por sus gestos de satisfacción podía decir que estaban disfrutando. Ellos comentaban lo dulce y fresco que yo estaba. Mi mayor sorpresa fue cuando, después de separar partes de mi corteza, arrancaron algo de mi interior. ¡Era blanquísimo! Mi interior era hermoso y ellos, se veía, estaban disfrutando comiendo. ¡La gente me quiere!, exclamé. ¡No soy feo ni inútil! Por favor, os lo ruego, comedme, comedme todos. Qué satisfacción proporcionar placer a personas que han hecho que al fin creyera en mí mismo. A veces pensamos que dentro de nosotros no hay nada bueno, nada que pueda interesar o gustar a alguien. Por eso nos hacemos una coraza para protegernos de los comentarios y críticas de los demás. Pero entonces suele surgir alguien que empieza a valorarnos por lo que realmente somos y empieza a descubrir las cosas buenas que quizá, sin saberlo, llevamos dentro. Es entonces cuando surge el milagro y empezamos a creer en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Dicen que hay que ver para creer. Así que párate frente al espejo y comienza a creer en ti.

9:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de ciencia y tecnología. Y la nota que les traigo el día de hoy es sobre todo acerca del lanzamiento de Apple Intelligence para el iPhone. Activa la nueva IA con iOS 18. Entonces, vamos a descubrir cómo Apple Intelligence revoluciona el uso del iPhone con iOS 18, desde la integración del chat GPT en Siri hasta la creación de emojis personalizados. Esta inteligencia artificial optimiza la experiencia móvil, así que pues uno puede aprender las activar las actualizaciones automáticas de iOS y también vamos a ver qué modelos son compatibles con esta innovadora función. Apple ha lanzado Apple Intelligence, un conjunto de funciones avanzadas de inteligencia artificial que mejoran la interacción con el iPhone. Con iOS 18, los usuarios podrán disfrutar de herramientas como la creación de emojis basados en descripciones, la organización automática de fotos con Siri y la programación de eventos en el calendario. Para activar las actualizaciones automáticas de iOS, es crucial tener activadas las actualizaciones automáticas de iOS para que puedas disfrutar Apple Intelligence. Y para hacerlo tienes que ir a configuración de tu celular de Apple y después vas a general, seleccionas actualización de software y activas actualizaciones automáticas. Aunque iOS 18 será compatible con modelos desde el iPhone XR, las funciones de Apple Intelligence solo estarán disponibles en dispositivos más recientes. Qué nuevas, ¿no? Que incorporan los chips A17 Pro, A18 y A18 Pro. Y bueno, ¿cuáles son esos modelos compatibles? Si tú tienes el iPhone 15 Pro, el 15 Pro Max y el 16 y variantes Plus, Pro, Pro Max, estos procesadores están diseñados para gestionar eficientemente las tareas de inteligencia artificial, proporcionando un mejor rendimiento. Apple Intelligence trae múltiples funciones innovadoras como la integración del chat GPT en Siri, permitiendo acceder a resúmenes detallados de contactos y también introduce la capacidad de generar emojis personalizados a partir de descripciones. Además, se podrá editar texto directamente desde el menú, copiar y pegar, y mejorando la rapidez en la edición. Y bueno, me están diciendo que pues me adelanté, es cierto, teníamos que dar el horóscopo y ya me fui a las noticias de ciencia y tecnología. Entonces, después de que hable de esto a la pausa musical, vamos a regresar con el horóscopo, ¿ok? Y bueno, otras novedades incluyen la grabación de llamadas con transcripción automática en la aplicación Notas, lo que elimina la necesidad de usar apps de terceros para esta función. Y también destaca la llegada de los mensajes satelitales de iMessage y SMS, que es una opción que permite enviar mensajes sin conexión a redes móviles o Wi-Fi, y también se utiliza en zonas con cobertura limitada. En conclusión, pues Apple Intelligence promete transformar la forma en que los usuarios interactúan con su iPhone, ofreciendo nuevas capacidades que simplifican y enriquecen las funciones del dispositivo. Así que asegúrate de activar las actualizaciones automáticas para acceder a esas mejoras con iOS 18. Y en otra información, se me hace muy interesante, se trata de un búnker de guerra. Y este búnker de guerra fue comprado por una secta religiosa en Dakota del Norte. Entonces vamos a ver qué secretos tiene esta curiosa, búnker de guerra. Fue construido a principios de la década de 1970 para proteger a Estados Unidos de una guerra nuclear. Y este complejo de defensa multimillonario está situado en la remota Dakota del Norte y solo estuvo operativo unos meses antes de que se cerrara y se dejara deteriorar. Directamente sacado de una película de ciencia ficción, el emplazamiento abandonado pues ha llamado mucho la atención a lo largo de los años gracias a su inusual pirámide de radar. Y ahora pues la reliquia de la Guerra Fría se ha convertido en un centro de datos ultra seguro para una empresa de minería de criptomonedas. Y bueno, si la estoy viendo, es como si fuera una pirámide, pero en la parte de que es la punta, desde arriba, está de manera cuadrada. Apodada la pirámide de la pradera y la pirámide de Nixon, el radar de misiles de unas 174,3 hectáreas cerca de Necoma, en Dakota del Norte, formaba parte del complejo de salvaguardia Stanley R. Mikkelsen y fue el primer emplazamiento del sistema de defensa antimisiles balísticos planeado por Estados Unidos en 12 partes, conocido como el programa de salvaguardia. La iniciativa militar fue anunciada por la administración del presidente Nixon en 1969 y recibió el visto bueno del Congreso en ese mismo año. ¿Se imaginan? Ay, no, qué horror. Sobre todo porque pues el miedo, ¿no? En esa época. El objetivo de este programa de salvaguardia era proteger el centro de la población de Estados Unidos. Disculpenme que está aquí mi perrito, la ando buscando. Bueno, era proteger el centro de la población de Estados Unidos y los campos de misiles Minutemen de Grand Fork en Dakota del Norte y otros lugares en caso de ataque nuclear de la Unión Soviética o China. Los radares detectarían los misiles balísticos intercontinentales que se aproximasen por encima del Polo Norte, que podrían ser lanzados por los aires antes de alcanzar sus objetivos. Y aquí estoy viendo una fotografía que muestra misiles en la zona del lanzamiento del complejo, que es un misil Spartan y un misil Sprint. Uno está a la derecha y otro está hacia la izquierda. La construcción comenzó en 1970 y terminó en 75, y en aquel momento se preveía que todo el complejo costaría unos 5.400 millones de dólares, pero la estimación no tenía en cuenta los gastos adicionales. Según la página de validación de rumores Snopes, la factura final ascendió a unos 5.700 millones de dólares, lo que se traduce en la asombrosa cifra de 33.000 millones actuales. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Y bueno, también aquí estoy viendo otra fotografía que muestra la pared de la torreta del edificio de control del emplazamiento de misiles durante los primeros trabajos de construcción. Bautizado con el nombre de Comandante General del Mando de Defensa Aérea del Ejército de Estados Unidos, el complejo constaba de 6 componentes claves: el radar de emplazamiento de misiles, que albergaba un radar de corto alcance, misiles defensivos Sprint y Spartan y ordenadores que procesarían los datos recogidos por el radar de adquisición del perímetro de mayor alcance. Este último estaba situado en un terreno a unas 110 hectáreas cerca de Cavalier, a unas 56,5 kilómetros al noreste del complejo principal. Y aquí parece como si fuera por construcción de varillas. Las dos instalaciones de radar se complementaban con 4 sitios remotos de lanzamiento Sprint, cada una de entre 14,6 y 20,2 hectáreas de tamaño, diseminados alrededor del sitio de misiles radar a distancias entre 16 y 32 kilómetros, y cada una contenía un campo de misiles de 12 a 16 misiles Sprint en los silos de lanzamiento, y así como una estación centinela y un búnker subterráneo de operaciones remotas revestido de hormigón armado, lo suficientemente robusto como para resistir una detonación nuclear en las proximidades. Imagínense en esa época y todo lo que construyeron. Estoy viendo todas las imágenes y bueno, todas las descripciones. Dice que el complejo y sus instalaciones, que se habían inaugurado en abril del 75, estuvieron en funcionamiento unos 8 meses. Durante ese tiempo, el radar de emplazamiento de misiles fue un hervidero de actividad, con cientos de militares y civiles trabajando allí tiempo completo. Además de la pirámide de control de radares y los silos, el emplazamiento contaba con una central eléctrica subterránea, edificios administrativos, viviendas, un centro comunitario, una capilla, una oficina de correos, un gimnasio, una bolera, una gasolinera y mucho más. Aquí estoy viendo otra fotografía en la que al interior pues de esta sala de control de la central eléctrica se muestra una consola de la estación central de control primer plano, aunque pues parece anticuada, ¿no? Pues hoy en día, porque esto es de los años 70, que era la cúspide de la tecnología en ese entonces. Parece como si estuviera viendo una lavandería. Pero bueno, el desmantelamiento comenzó el 10 de febrero del 76. Sin embargo, el radar de adquisición perimetral se reactivó el año siguiente y el emplazamiento, que ahora forma parte de la Estación Espacial Cavalier, sigue en funcionamiento. Y los otros cinco componentes del complejo de salvaguardia Stanley R. Mikkelsen, el radar de emplazamiento de misiles y los cuatro emplazamientos de lanzadores Sprint remotos, se dejaron en la práctica abandonados a su suerte. Tanto que le invirtieron, ¿no? Después de retirar el armamento, los ordenadores y demás, y de reducir la pirámide a su exterior de hormigón y su valla a prueba de explosiones, el radar de misiles fue abandonado y prácticamente olvidado. Y así fue hasta el 89, cuando el descubrimiento de altos niveles de bifenilos, policlorados tóxicos o PCB, compuestos químicos altamente cancerígenos, impulsó la limpieza del emplazamiento, y aún así el mantenimiento desde entonces ha sido mínimo. Al acercarse hoy a esta pirámide, las instalaciones no parecen estar en sus mejores estados. Sí, se ve bastante deteriorado todo. Pareciera como si se fuera a caer casi casi. Bueno, se ve por abajo como mojo, moho, ¿no? Muchas cosas así. Hubo intentos de revivir el complejo en los años siguientes y la Autoridad de Desarrollo Laboral del Condado de Cavalier desveló por primera vez planes para reurbanizar el emplazamiento en el 2006, aunque estos permanecerían inactivos durante más de una década. En el 2012 se anunció que el radar de misiles y los terrenos circundantes se venderían mediante una subasta en línea de la Administración de Servicios Generales, y en ese momento pues el complejo se encontraba en un estado desastroso. Según el periódico de Dakota del Norte, Jamestown Sun, en el momento de la subasta, la Administración de Servicios Generales, que era propietaria de estas instalaciones, insistió en que el adjudicatario pagara la limpieza del lugar. Y al parecer, pues cerca de 1.587.600 litros de agua subterránea se habían filtrado en los silos subterráneos de misiles y se habían contaminado. ¡Uf! Imagínense que si hubiese necesidad de haberse utilizado todo esto. No, pues, está cañón, ¿no? Y bueno, la Autoridad de Desarrollo Laboral del Condado de Cavalier no tuvo éxito en la subasta en el 2012, pues no. Y la puja ganadora de $530,000 fue cortesía de la colonia Uterita de Spring Creek, que es una comunidad agrícola perteneciente a la secta cristiana anabaptista Uterita y a menudo comparada con los Amish. La secta propugna creencias pacíficas, lo cual es apropiada ya que la pirámide ha sido calificada de monumento de la paz, dado que fue un catalizador de los tratados de control de armamentos. Y los miembros de la colonia pronto se pusieron a trabajar cultivando la tierra, aprovechando los fértiles suelos de Dakota del Norte, que figuran entre los más ricos del mundo, y plantaron soya y alfalfa en los campos que rodean la instalación. ¿Cómo la ves? Pues ahí está, que fue vendida pues a esta colonia religiosa, bueno, esta secta cristiana anabaptista Uterita. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Hay más información sobre esto, sobre este búnker, así que pues, ustedes pueden encontrar este artículo en mc.com noticias. Y bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Thank you.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y ahora sí vamos a irnos con el horóscopo del día de hoy, para ver qué nos separan los astros que Moni Vidente trae para que nosotros nos enteremos. El emperador te anima a tomar control de tus planes. Esta semana destaca tu capacidad para liderar y tomar decisiones firmes. El día de suerte, viernes, números afortunados, 12 y 29, colores verde y blanco, y signos compatibles, Capricornio, Leo y Libra. En el amor podrías reconectar con alguien del pasado, y si tienes pareja, refuerza esos lazos. Tauro, el juicio te invita a reflexionar sobre tus elecciones recientes. Tómate un tiempo para hacer ajustes y encaminarte hacia tus metas. Presta mucha atención a tu salud física, en especial a tu espalda. Un viaje inesperado puede traerte sorpresas. El día de la suerte, lunes, números afortunados 20 y 26, colores rojo y amarillo, y los signos compatibles Virgo, Libra y Escorpio. Para el signo de Géminis, el diablo, la carta del diablo te advierte sobre decisiones impulsivas, particularmente en asuntos financieros, así que mantén la calma y elige con cautela. En la salud, evita los excesos, y en el trabajo, gestiona tus emociones para evitar malentendidos. El día de la suerte, el martes, números afortunados 23 y 24, colores azul y blanco, y signos compatibles Leo, Acuario y Aries. Para el signo de Cáncer, el sol te trae una ola de energía positiva, avanzarás con facilidad superando obstáculos sin dificultad. Equilibra tu salud emocional y física, no permitas que las preocupaciones te abrumen. El día de la suerte, miércoles, números 8 y 21 y color verde y amarillo y signos compatibles Acuario, Piscis y Tauro. Para el signo de Leo, la carta del loco abre la puerta a nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito profesional. Sin embargo, en el amor podrían surgir algunos malentendidos. Presta mucha atención a tu sistema cardiovascular con una dieta equilibrada. Día de la suerte el jueves, los números 13 y 15, color rojo y naranja y los signos compatibles Escorpio, Sagitario y Aries. Virgo, la carta de la torre señala la necesidad de soltar lo que ya no te sirve. Los cambios podrían ser repentinos, pero serán esenciales para tu estabilidad. Evita confrontaciones en el trabajo y gestiona mejor tus finanzas. Descansa cuando lo necesites. Día de la suerte el lunes, números 14 y 16, color blanco y verde y signos compatibles Piscis, Aries y Virgo. Libra, el as de oros augura una semana favorable en lo económico. Si tienes un proyecto pendiente, es el momento de ponerlo en marcha. Día de la suerte el martes, números 10 y 30, colores naranja y verde y signos compatibles Acuario, Aries y Géminis. En el amor, podrías sentirte emocionalmente inestable. Cuida tu salud, en especial tus riñones y tu espalda. Escorpio, la carta de la estrella te llena de optimismo. Los avances en tus planes serán visibles, pero debes actuar con discreción. Dedica tiempo a descansar y gestionar el estrés. Y en el trabajo, mantén una actitud positiva. El día de la suerte el miércoles, números afortunados 5 y 18, color rojo y naranja y signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo. Sagitario, carta del as de bastos. Te invita a actuar con decisión, dejar atrás lo que no te favorece y avanzar hacia tus metas con determinación. Sé prudente en tus finanzas y céntrate en lo esencial. La perseverancia será tu mejor aliada. El día de la suerte, jueves, números 2, 19 y 27 y colores verde y naranja y signos compatibles Aries, Géminis y Leo. Capricornio, la carta del mago te recuerda que tienes todas las herramientas necesarias para alcanzar tus objetivos. Usa tu ingenio y procede con cautela. En el trabajo, evita distracciones y concéntrate en tus responsabilidades. Podrías reencontrarte con un viejo amigo. El día viernes, números afortunados 7 y 11, color rojo y blanco y signos compatibles Aries, Tauro y Cáncer. Acuario, la rueda de la fortuna, esta te trae consigo cambios inesperados, así que rodéate de personas que te transmitan energía positiva y mantente alerta ante nuevas oportunidades. Cuida tu salud prestando atención a tu columna y huesos. Acepta los cambios con una actitud más abierta. Día de la suerte el viernes, números 1 y 38, colores amarillo y naranja y signos compatibles Tauro, Géminis y Libra. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. El mundo, la carta del mundo marca el inicio de una semana crucial para tomar decisiones importantes. Nuevas puertas se abrirán, así que confía en tu capacidad para tener éxito. Una oferta de trabajo interesante podría presentarse, sigue tu intuición y avanza con seguridad. Día de la suerte, martes, números 4 y 17, colores verde y blanco y signos compatibles Géminis, Cáncer y Escorpio. De la mañana con 25 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre lo que se puede hacer o podemos hacer para reducir el riesgo de melanoma. El melanoma es uno de los menos frecuentes que otros tipos de cáncer de piel. Sin embargo, los expertos advierten que es más peligroso debido a que es más probable que se propague a otras partes del cuerpo si no se descubre y se trata a tiempo. Afortunadamente existen distintas formas de reducir su riesgo. Nuestro cuerpo renueva constantemente sus células para reemplazar a las que envejecen o mueren. Y en algunos casos este proceso se ve afectado y también produce células inmortales que se acumulan en los tejidos dando lugar a la aparición de tumores. Y esos pueden ser benignos, no son cáncer o malignos. Y en este último caso, las células dañadas pueden extenderse por el cuerpo e invadir otros tejidos, fenómeno que se conoce como metástasis. Y por ello, pues el cáncer no es una sola enfermedad, sino que son muchas. El melanoma es un tipo de cáncer causado por cambios o mutaciones en los melanocitos, que son células que producen un pigmento en la piel llamado melanina, que es el que nos da el color de la piel. Y también el color del cabello, ¿no? Nos da el color. Y existen cuatro tipos principales de melanoma: el melanoma de extensión superficial, el melanoma nodular, el melanoma lentigo maligno y el melanoma lentiginoso acral. El primero, de extensión superficial, es el tipo más común. Generalmente es plano e irregular en forma y color, con sombras variables de negro y café. Es más común en personas de piel clara. Y el melanoma nodular normalmente empieza como un área elevada de color azul negruzco oscuro a rojo azulado, y algunos pues no tienen ningún color, lo que se conoce como melanoma amelanótico. Y el lentigo maligno, el melanoma lentigo maligno, suele ocurrir en personas de edad avanzada. Es más común en la piel dañada por el sol, principalmente en el rostro, en el cuello y brazos. En este caso, las áreas de piel anormal generalmente son grandes, planas y de color marrón con áreas de color café. Y el melanoma lentiginoso acral es la forma menos común de melanoma y generalmente ocurre en las palmas de las manos, en las plantas de los pies o debajo de las uñas. Durante el 2020 se registraron 324,635 nuevos casos de melanoma y 57,043 muertes, según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y de ellos 105,172 casos y 8,412 muertes corresponden a Norteamérica, mientras que 18,881 casos y 5,677 muertes corresponden a Centro y Sudamérica y el Caribe. Aunque el riesgo de aparición de melanoma aumenta con la edad, las estadísticas indican que cada vez está apareciendo más en personas jóvenes. A su vez, ciertos factores pueden significar un mayor riesgo de desarrollar melanoma, como tener piel blanca, ojos azules o verdes o cabello rubio rojizo, vivir zonas de clima soleado o a grandes alturas, pasar mucho tiempo expuesto a altos niveles de luz solar intensa debido al trabajo u otras actividades, tener una o más quemaduras de sol con ampollas durante la niñez, usar dispositivos para broncearse como las camas de bronceado, tener sistema inmunitario debilitado debido a enfermedades y medicamentos, tener antecedentes de melanoma u otros tipos de cáncer de piel, tener antecedentes familiares de melanoma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Aunque no siempre indique melanoma, los expertos explican que las señales de altera de este tipo de cáncer de piel puede ser un lunar, una llaga, una úlcera o un tumor sobre la piel. Un sistema llamado ABCDE puede ayudar a recordar los posibles síntomas de melanoma. Vamos con el A o con el ABCD, ¿ok? Asimetría. La mitad del área anormal es diferente a la otra mitad. B. Bordes. Los bordes del tumor son irregulares. C. El color. El color cambia de una área a otra, con tonos bronce, café o negro y algunas veces blanco, rojo o azul. Y una mezcla de colores puede aparecer dentro de una úlcera. El D. Diámetro. La mancha tiene generalmente, pero no siempre, más de 5 milímetros de diámetro. Y la E, evolución. El lunar sigue cambiando de aspecto. Entonces tenemos asimetría, los bordes, el color, el diámetro y la E, evolución. ¿Ok? Son 5. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? En caso de recibir un diagnóstico de cáncer de piel de melanoma, los profesionales de la salud discutirán cuáles son sus opciones de tratamiento. Es importante que explores con detalles cada una de las alternativas, teniendo en cuenta los beneficios contra los posibles riesgos y efectos secundarios. A menudo los melanomas en etapas iniciales se pueden tratar eficazmente solo con una cirugía, aunque el cáncer más avanzado frecuentemente requiere otros tratamientos como inmunoterapia, medicamentos, quimioterapia, radioterapia. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir este riesgo? A pesar de los distintos tratamientos que existen para el melanoma y los que están en desarrollo, los especialistas coinciden en que lo mejor es trabajar en la prevención. Y aunque no existe una manera infalible de prevenir el melanoma, hay medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo. Limitar la exposición a los rayos ultravioleta, o sea, al estar al aire libre, es importante mantenerse a la sombra, también usar sombrero, protector solar, lentes de sol y ropa que cubra la mayor parte de la piel. Evitar las camas bronceadoras y las lámparas de sol. Prestar atención a los lunares anormales. Es importante conocer nuestro cuerpo y evitar estar atento a cualquier cambio. Y evitar siempre que sea posible un sistema inmunitario débil. Esto se puede lograr realizando chequeos médicos frecuentes para anticiparse a cualquier problema. Mantener una alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente, dormir correctamente y respetar los calendarios de vacunación. Y bueno, muy interesante todo este artículo. Hay que tomarlo en cuenta. A veces uno dice, no es algo que se escuche mucho o que sea de genética, pero la verdad es que hay muchos cambios en el clima que sí nos pueden pasar factura. Entonces tenemos que estar en constante chequeo de nosotros, ¿no? Para evitar cualquier futura complicación. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel y Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. Ahora vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 41 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 25, La justicia de Dios. del libro Un Curso de Milagros. Vamos a hablar del apartado número 2, que se titula El que te salva de las tinieblas. El día de ayer les había dicho que en la charla y meditación de la tarde iba a hablar sobre el último enunciado del apartado de ayer. No lo hice así, a pesar de que sí recordé y todo. Al abrir el libro, dije, bueno, voy a abrirlo a ver dónde. Y pues no sé, me quedé con esa sensación de que tal vez ahí donde se abrió tenía que hablarlo. Y pues así lo hice, ¿no? Entonces, tal vez lo voy a dejar pendiente para la próxima charla, ¿ok? Y bueno, hoy el apartado, como ya les comentaba, se titula El que te salva de las tinieblas. Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El que te salva de las tinieblas. ¿No es evidente que lo que perciben los ojos del cuerpo te infunden miedo? Tal vez pienses que aún puedes encontrar en ello alguna esperanza de satisfacción. Tal vez tengas fantasías de poder alcanzar cierta paz y satisfacción en el mundo tal como lo percibes. Mas ya tiene que ser evidente para ti que el desenlace es siempre el mismo. A pesar de tus esperanzas y fantasías, el resultado final es siempre la desesperación. Y en esto no hay excepciones ni nunca las habrá. Lo único de valor que el pasado te puede ofrecer es que aprendas que jamás te dio ninguna recompensa que quisieses conservar. Pues sólo así estarás dispuesto a renunciar a él y a que desaparezca para siempre. ¿No es extraño que aún abrigues esperanzas de hallar satisfacción en el mundo que ves? Pues, se mire como se mire, tu recompensa en todo momento y situación no ha sido sino miedo y culpabilidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para darte cuenta de que la posibilidad de que esto cambie no justifica el que sigas posponiendo el cambio que puede dar lugar a algo mejor? Pues una cosa segura, la manera en que ves y has estado viendo por largo tiempo no te ofrece nada en que basar tus esperanzas acerca del futuro, ni indicación alguna de que vayas a tener éxito. Poner tus esperanzas en algo que no te ofrece ninguna esperanza no puede sino hacerte sentir desesperanzado. No obstante, esta desesperanza es tu elección y persistirá mientras sigas buscando esperanzas allí donde jamás puede haber ninguna. Y bueno, ya al escuchar estos dos párrafos, ¿cuántos momentos más vamos a seguir aplazando para poder disfrutar de este momento y dejar de poner nuestras esperanzas en otro momento que no existe? Por eso nos dice, ¿no es extraño que aún abrigues esperanzas de hallar satisfacción en el mundo que ves? O sea, que estás buscando, a ver, ¿cómo puedo disfrutar de esto? Tengo la esperanza que pueda disfrutar de este momento, pero la esperanza está en otro momento. Fíjense qué curioso, porque el día de ayer, pues, me la llevo yo escuchando audios mientras estoy haciendo cosas, mientras me pongo hacer todas las cosas que tengo que hacer desde que me despierto, ¿no? Y ayer estaba pensando, creo que después de que terminamos este programa, dije, pues sí, es curioso, ¿no? De que mi mente pues me estaba preguntando, ¿no? O sea, ¿te arrepientes de algún momento, ¿no? Que haya pasado, por ejemplo, con mi padre, con mi hermana, que ya no están aquí. No sé, como que la mente me estaba queriendo jugar cosas y mi mente fue como muy, mi respuesta fue como muy firme de que no, porque hice muchas cosas que las disfruté y las disfruté en su momento y eso me llevó a este otro análisis, es decir, qué curioso, ¿no? El libro nos habla de vivir este momento pleno. Entonces, cuando un momento se vive pleno, cuando das todo y sabes que hiciste, pues, lo que estuvo a tu alcance, ¿no? Lo que estuvo a nuestro alcance, entonces no hay como que un reproche a sí mismo, ¿no? No hay como culpabilidad. Porque sí, obviamente nuestra mente nos va a decir, sí, pudiste haber hecho más, pudiste haber estado más tiempo, pudiste darle esto, etcétera, etcétera. Pero no se hizo. ¿Por qué? Porque no se pudo. Por alguna u otra razón no se hizo. Entonces deja a un lado la culpabilidad, ¿no? Entonces si nosotros vivimos cada momento lo mejor posible, o sea, le damos pues todo el amor al momento que vivimos, en cada momento que vivimos, entonces no hay necesidad de seguir conservando ese momento en otros momentos. ¿Sí me entienden? O los estoy haciendo bolas. Por ejemplo, supongamos que el día de ayer fue un día genial, un día de gozo, un día lleno de felicidad, que disfruté muchísimo, que pues lo viví pleno, lleno de amor, y lo pude compartir con mis seres queridos, ¿no? Entonces, que hoy, en este día, esté tratando de añorar el momento de ayer, pues no tendría como que caso. ¿Por qué? Porque si ya lo viví y lo viví muy bien, entonces no hay necesidad de volverlo a traer. Y lo mismo va para un momento también en el que pues tal vez se vivió muy mal. O sea, hay dos perspectivas aquí, ¿no? La perspectiva del presente, pues que te dice, ya lo viví y adelante, lo viví plena y sigo plena, ¿no? Supongamos. Ahora, la otra perspectiva, la perspectiva del miedo también, que dices, no, fue un momento muy, muy triste, de mucho dolor o de mucha ira, de mucha rabia, qué sé yo. Entonces, hasta en esa perspectiva dices, pues no necesito seguir conservándola porque ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que nos salva de las tinieblas? ¿Qué es lo que nos salva de ello? Nuestra percepción, nuestra actitud ante esas circunstancias que vivimos. ¿Dónde estamos poniendo la esperanza? ¿En el ayer o en el mañana? El pasado, pues ya pasó, o sea, suena muy trillado, pero es la realidad. Lo que hice en la mañana ya sucedió, no va a volver a suceder nunca. Ya no se va a volver a repetir. Como se repitió, no se va a volver a repetir. Aunque nosotros hiciéramos lo mismo todos los días, con la misma ropa, con el mismo peinado, no va a suceder igual. Porque tal vez en la mañana, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo ejercicio por la mañana, tal vez escuché cantar a un pájaro, tal vez también escuché a un carro que pasó a toda velocidad, o tal vez pasó un avión, o sea, no van a suceder todas las cosas que ya pasaron, tal cual. Entonces, no hay necesidad de seguir conservando pues algo que ya no existe. Como que han venido muchos de esos pensamientos, ¿no? Como que mi antenita está captando ese tipo de pensamientos últimamente. Porque hace también como, yo creo, una semana más o menos, o el fin de semana, o antes, no recuerdo, que le estaba diciendo a mi esposo, y se me vino así de la nada, ¿no? De los que somos católicos, cuando vamos a misa, escuchar el evangelio, las lecturas, pues hay una parte del evangelio donde dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y yo recuerdo que siempre que lo escuchaba, cuando iba a catecismo, o cuando estaba más joven, o antes también de que cambiara un poquito mi perspectiva de todo, pues se me hacía como que unas palabras muy crueles por lo que dicen esa parte. Si quieren, búsquenlo en Google para que lo lean completo. Pero así se me hacía muy cañón, y pues no ponía como que mucha atención a esa parte. Y de hecho, cuando siempre dan la interpretación, como que la dan muy corta. Pero les decía que hace unos días se me vino esa frase por haber estado meditando otra cosa. Y dije, claro, pues de eso se trata. Cuando nosotros nos quedamos como inmersos en otro momento que no es este, pues nos estamos perdiendo de este instante de vida. Y no es tanto de muerte literal, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno no está poniendo atención en este momento? Pues se pierde de él, ¿no? Tenemos muchas ideas en nuestra mente que nos dañan y que son inconscientes esas ideas, que no sabemos que realmente son dolorosas para nosotros porque las creemos y no sabemos que son falsas, porque se nos ha dicho en muchas ocasiones que eso es verdad. Que se nos ha dicho que cuando uno se muere jamás lo vamos a volver a ver y ya se fue para siempre. Y obviamente, pues si nos dicen, oye, las personas que más amo en mi vida se van a ir probablemente antes que yo, pues voy a sufrir. Pero no se nos dice que, o no se nos recuerda, oye, sí, estas personas que tanto amas, sí, van a dejar de estar en ese cuerpo, al igual que tú, al igual que yo. Entonces, mientras estén, ámense los unos a los otros. Den todo para que no se queden con lamentaciones. Y si en un momento también no diste todo de ti, también enfrenta eso y di, bueno, pues estaba en un momento en el que no podía dar más, ¿no? ¿Para qué? Para que uno no siga cargando con culpas ni tampoco con remembranzas de algo que ya no forma parte de este instante. Así estuviésemos muy poco tiempo en este cuerpo. Inclusive hay muchos bebés que no llegan y muchos padres que los esperan durante 9 meses y nada más estuvieron en el vientre de la mamá por 9 meses. Y tal vez dicen, nada más. Las almas son eternas y el tiempo nosotros lo ponemos. Entonces, un alma se va a manifestar en un cuerpo el tiempo correcto. Si alguien nos dijera eso, no estaríamos sufriendo tanto. Comprenderíamos que sí, ese es el proceso de la vida. Imagínate que de repente, pues sí, pierdes a un ser querido que más amas, o de los que más amas, y puedes estar ahí sufriendo todos los días por años. Y en la vida, pues era el proceso, y decía la vida, o sea, si te hablara, te dijera, hey, tranquilo, ahí está contigo. Pero no te pones a sentirlo, o sea, no te abres a sentirlo desde ahora, desde este otro lado, desde otra perspectiva. O tal vez te dice, hey, es que ya era su momento. ¿Por qué? Porque va a volver a venir en otro cuerpo. Y ahora va a ser tal vez tu amigo en el futuro, o va a ser tu nieto, o va a ser tu primo, o va a ser tu hermano, o va a ser tu hijo. Obviamente la vida no va a venir a decirnos todo esto, pero uno sabe que no solo somos el cuerpo, que es nuestra alma, y nuestra alma es eterna. Y sí puede estar cambiando de personaje o de ropa, ¿no? El cuerpo es como si fuera la ropa que te pones un día, te la quitas. No sientes nostalgia, ¿verdad? Por quitarte una ropa y ponerte al siguiente día otra, y por ponerla en la ropa sucia. Pues así, tal vez así es nuestro cuerpo. Este cuerpo físico tal vez es como la ropa que uno se quita y cambia a otra, ¿no? Entonces, El que te salve de las tinieblas vas a ser tú. Cuando escuchas esa verdadera voz que no te engaña. Y ojo aquí, tal vez lo que dije se puede tergiversar bastante también el mensaje. Quédense con lo que les ayude. Y si no les ayuda nada y nada de esto les causó bienestar, no importa, deséchenlo, ¿ok? Es muy difícil tratar de compartir un mensaje con mi voz, porque a veces lo que quiero decir pues tal vez no se escucha como realmente lo estoy sintiendo, pero si espero que alguien tal vez se llegue a conectar conmigo con este sentimiento, ¿no? De decir, ah, ok, ya más o menos si te capto la idea. Cuando se capta más o menos esa idea, que es lo que a mí me pasa, realmente siento como lo han dicho muchas otras gentes, de que somos una antena que nada más está captando señales. Y ojo ahí también, porque también nos podemos ir a otros lugares que no nos van a gustar. O sea, tampoco hay que agarrar la señal del ego, ¿verdad? Hay muchas situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Siempre lo digo y siempre se los voy a decir. Va a depender de nosotros qué actitud tomemos ante esas situaciones, ante esas circunstancias que estamos viviendo. Y no importa que te estés equivocando una y otra vez, va a llegar tal vez un momento en el que vamos a aprender y vamos a decir, ya no voy a reaccionar así como siempre reacciono, con miedo o con angustia o con ira o con decepción. Ya no me voy a creer esto. Ya no voy a seguir en ese personaje. Ya no me voy a dejar embaucar por creerme, ¿no?, diferente al partido político negro o al blanco o al rojo o al verde. No es necesario. Que nadie te quite tu libertad interna. ¿Ok? Tú eres libre de sentir y de pensar lo que tú quieras. Esa libertad nadie te la va a quitar. Nadie. Podemos estar encerrados en un cuarto, en una cueva, privados de la libertad, esta, ¿no? Esta otra. Pero tu libertad interna, esa nada más depende de ti. Tú decides si quieres seguir siendo un prisionero de tus propios pensamientos o si no. Iba a decir otra palabra, pero tal vez ustedes la contestaron antes y quédense con eso que contestaron, ¿ok? ¿Para qué? Para que nos salvemos de esas tinieblas. No necesitamos seguir en la oscuridad. Dentro de la oscuridad podemos ver la luz. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esa luz? Viéndola en nuestros hermanos, sintiéndola en nuestras vidas y compartiéndola con la vida. En este apartado nos invita a recordar que tenemos que perdonar a nuestros hermanos y a no sentirnos separados de ellos ni de nuestro Padre. Si tienen el libro, los invito a que lo lean completo. Ya saben que mi comentario a veces me desvía un poco, por eso también les digo que lo lean ustedes, porque ustedes pueden recibir otros mensajes diferentes a los que yo estoy recibiendo o que yo estoy compartiendo con ustedes. Pero bueno, vamos a finalizar aquí el apartado y vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 189. Y si estamos bien, 188, 189. Me quedé acá con la, sí. 189. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Qué hermoso. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Hay una luz en ti que el mundo no puede percibir y con sus ojos no la podrás ver, pues está cegado por él. No obstante, tienes ojos con los que poder verla. Está allí para que la contemples. No se puso en ti para que se mantuviese oculta de tu vista. Esta luz es un reflejo del pensamiento con el que practicamos ahora. Sentir el amor de Dios dentro de ti es ver el mundo renovado, radiante de inocencia, lleno de esperanza y bendecido con perfecta caridad y amor. Ese es el mundo que el amor de Dios revela. Es tan diferente del mundo que ves a través de los enturbiados ojos de la malicia y del miedo que uno desmiente al otro. Y fíjense, hay el mundo del odio, ¿verdad? Y hay el mundo del amor. Entonces, ¿cuál de ellos quieres ver? Eres libre de elegir, lo que acabo de decir, ¿no? Que nadie te quite esa libertad interna o interior. Pero tú también debes saber conocer qué es lo que estás eligiendo para tu vida, ¿ok? Y bueno, al final de esta lección hay una parte como oración. Se las voy a leer para finalizar este apartado. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos, los caminos de la salvación no son nuestros, pues te pertenecen a ti, y es a ti a donde vamos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quién nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir, y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra, se haga en nosotros y en el mundo, para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Autobiografía de un coco. Nací en la copa de un árbol robusto que había crecido en un suelo arenoso a lo largo de la franja de la costa. Desde mi atalaya disfrutaba de una vista fantástica de cuanto me rodeaba. Era muy feliz y me sentía orgulloso de ser un coco. Creía que mi padre era maravilloso, hasta que un día oí que varios transeúntes le maldecían a él y a toda la familia. Si no recuerdo mal, uno de ellos dijo: ¡qué calor hace hoy!